Vamos a la empresa. Y bueno, hasta el día de hoy es una identidad que conserva. Yo, por ejemplo, no soy ipefiano, sí lo fue mi papá y mi abuelo. Y bueno, es identidad nuestra, por ejemplo, los recuerdos de ir a los campings del Supe, ¿no? Claro. En Entre Ríos, a los Tigreros, me acuerdo el nombre y todo. No, sin duda, YPF hizo patria en ese sentido, ¿no? Se hizo carne en el pueblo argentino, se hizo familia, digamos. Como también el ferrocarril, digamos, ahí. Claro, yo hablo de YPF porque es lo que conozco familiarmente, ¿no? Pero en general en las empresas estatales había una cuestión de familia, ¿no? Claro, sí. Bueno, de familia. Así que bueno, vamos a hablar hoy con Nahuel Chancel, que es este dirigente que están también buscando una renovación en la seccional de Supe, que como contábamos ayer, ahora ya no es más Supe, sino que es Supe con H, ¿no? Uh-huh. Que es el cambio en la sigla del sindicato, que era antes el Sindicato Único de Petroleros del Estado. Así que bueno, por ahí viene el programa, también tendremos a Esteban Magnani, quédense, estaremos repasando también las repercusiones de Macri en Paraguay, con la TV paraguaya, diciendo realmente generó mucha indignación, ¿no? Hasta los propios comunicadores de una televisión paraguaya que no es progresista, ni mucho menos, pero diciendo, a ver, nos están diciendo que hagamos cuarentena, ¿no? Que nos cuidemos, y viene Macri y anda a los abrazos con Cartes. Bueno, cuestiones que son muy difíciles de explicar desde una racionalidad política. Bueno, la ha hecho Mauricio Macri, tiene que ver, yo creo, con esto de los ricos no piden permiso. No respetan protocolos, no nada, ¿no? Bueno, es como Nardelli, de Vicentín, que se lo encontró navegando con su pareja por el río Paraná, claro, en su yate, mientras estábamos todos en cuarentena. Bueno, son esas lógicas, ¿no? De impunidad total. Las leyes es para la gilada, ¿no? Claro. Yo estoy, digamos, no, pero escúchame, yo soy Nardelli, me imagino la conversación, ¿no? Cuando, muchacho, estamos en cuarentena, no puede andar con el yate. No, pero pará, yo no soy uno del montón, ¿eh? Es indignante que no pidan permiso. Bien. Suba su micrófono, Manu Rivas, porque ahora tiene que presentar los boleritos. ¿Qué nos trajo este miércoles? Y vamos a arrancar por un gigante, por un infalible. Benny Moré, uno de los fundamentales de la escena cubana, nació en 1919 y falleció en 1963 ya en La Habana. Castrista, podríamos decir, revolucionaria. Lo vamos a escuchar con un clásico que se llama ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial, regó mi vida de inquietud. Tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Enamoré. Thank you. tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, mamá. No sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Y 20 de la mañana. Para comunicarse con la gráfica pueden hacerlo al WhatsApp de la emisora, el 15 50 12 35 89, también en el Facebook Manu Rivas. Ya vamos a ver, ayer nos perdimos un par de comentarios, así que también lo más seguro es el WhatsApp, exacto, que se lo maneja el Manu, que está acá en la operación técnica, en la puesta en el aire. Menos mal que no tocan el timbre ahora, Manu, ¿eh? Tal cual, tal cual. Ya se están comunicando al 11-50-12-35-89. Ahora en un ratito vamos a dar cuenta de los mensajes. Bueno, estuvo Mauricio Macri en Paraguay. Se reunió con Cartes. En realidad hubo mucha especulación, para qué se juntaron, para qué no. A ver, algunos trascendidos periodísticos. Primero, escuchamos al expresidente. Oportunidad, quiero venir a este país que tanto quiero, con el amor que le tengo a todos los queridos paraguayos. Pero acá obedeció una invitación de mi amigo Horacio Cartes, presidente Cartes, para también repasar una agenda acerca del futuro, de cómo hay que salir de este momento de preocupación que ha significado esta pandemia, a ratificar que creo que Paraguay está muy bien preparado para lo que viene. También de cómo salir del miedo, porque el miedo ha llevado a la urgencia, a la tomada de decisiones apresuradas que pueden haber sido muy dañinas. Entonces lo que hay que volver es a la calma, a confiar en nuestros profesionales de la salud. Y Bien, ya creo que es suficiente, Manu Rivas, ¿no? Para ponerlo a Mauricio Macri, como vemos, un discurso político de oposición. Recordemos que él salió a promover fuertemente estas marchas anticuarentena. Y de alguna manera hay un tufillo destituyente, Alberto Fernández. Esto es lo que ya está en marcha. Vamos a escuchar ahora igualmente cómo esto se reflejaba en la televisión paraguaya, porque generó también... porque es el porteño, además del argentino, el porteño que viene, claro, y que le importa todo tres carajos, digámoslo mal y pronto. A ver. Marito no manda. Marito ni siquiera gobierna. Imagínense que mientras él trata de tener autoridad y poder para hacer que todos y cada uno de nosotros se someta a una cuarentena obligada, inclusive a los que llegan de afuera del país, se les manda a hoteles, a lo que sea. Ahí están las imágenes, señoras y señores. Ahí está Cartes yendo al avión, mira. Yendo Cartes al avión, ahí estamos mirando ya las imágenes. A bordo de ese avión que está a nombre de Tavesa, debería haber llegado Mauricio Macri. Viene acompañado de su secretario privado, ¿verdad? Un señor de apellido Nieto. Nieto, sí. ¿Qué es lo que estás diciendo, Benru, con la... No tiene tapabocas. Cartes. Viene en cita. Y ahí se baja Macri. Macri con tapabocas, sí. Macri con maletín en mano, sí lleva tapabocas. Horacio Cartes, sí. Abrazo republicano. Y bueno, apretón de mano, todo aquello que nos dicen que no tenemos que hacer. Que aparte hay gente que no está pudiendo volver a Paraguay, digamos, una situación de mucho desprecio, de mucha impunidad. Pero escuchemos ahora a Fernando Lugo, que ayer habló con la televisión argentina, expresidente, también víctima de un golpe de Estado, que recordemos, fue esta seguidilla de golpes que arrancaron allá por 2009 en Honduras y que después siguieron en lo que se llamó un golpe parlamentario, algunos decían golpe blando, contra el Frente Guasú. Fernando Lugo. En primer lugar, es un monumento a la prepotencia. Estos presidentes que creyeron que están por encima de la ley, por encima de todo protocolo, en tiempo de pandemia se pueden pasear alegremente yendo. Cuando hay ahora más de 2.000 o 3.000 paraguayos que quieren venir desde Buenos Aires, de la Argentina al Paraguay, este es el desafío más grande de muchos paraguayos que tienen el deseo de volver a sus casas. Y esto fue un mal ejemplo que un expresidente que debería dar el ejemplo, creó mucha desconfianza sobre todo, ¿no? Que era lo urgente que les invitaba a reunirse de manera cuasi secreta, es decir, el viaje no fue secreto, pero sí, la conversación, eso no salió a relucir por ningún lado, de qué trataron, de qué hablaron, es lo que causa perspicacia en la ciudadanía. De poder entender que la urgencia que tenían, el tema que trazaron, aparte de eso mintieron, porque al inicio decían que venía para la Conmebol, y el presidente de la Conmebol lo desmiente. Después de la reunión no salió absolutamente nada, rompiendo todo tipo de protocolos, y bueno, eso hace nacer más bien desconfianza. El acuerdo Cartes-Macri sobre Yacyretá es uno de los temas que, gracias a Dios, no pasó por el Congreso argentino. Cartes es dueño de varias empresas, tiene una tabacalera, tiene casa de cambio, tiene bancos, ¿verdad? No me extrañaría que el tema Vicentín realmente sea uno de los temas que le llevó a la urgencia. Ustedes manejan perfectamente lo que ha pasado con esa empresa ahí en la Argentina, que tiene también sus tentáculos aquí en Paraguay. Pide un deseo, preferiría. Según el legislador del Frente Guasú, también ahí está el tema de la posible represa de Añacuá, del río Paraná, que tiene que ver con, es el brazo Añacuá del río Paraná, bien, que estaría conectado con la represa de Yacyretá. Uh-huh. Esta represa de Yacyretá es donde estuvo el grupo Macri ya durante la época de la dictadura, y es a partir del cual también se proyectó. ¿Hablaron de la represa de Añacuá con Cartes? ¿Hablaron del mapa regional? Bueno, queda la pregunta. Primero dijeron que era por la FIFA, después eso se desmintió y fueron acomodando el discurso. Sobre todo lo que se ve es la impunidad. Saludamos a Gabriel Fernández, director área periodística de La Gráfica. ¿Qué tal, Gaby? Buen miércoles. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo andan todos? Bien, ¿qué apuntarías sobre la visita de Macri a Paraguay? Bien, creo que con Vargas Llosa, como inteligencia general, están armando un sector ultraconservador ligado a los intereses financieros, sí, que intenta copar la parada, sobre todo preocupados por la Argentina. La Argentina siempre es un faro y que con todas las dificultades y con todas las polémicas internas que existan, que no esté integrado a gobiernos como los que hegemonizan la región por este periodo, como Brasil o Bolivia, es una preocupación para ese espacio. Bien, porque en realidad, viste, se habla de Vicentín, se habla de Añacuá, se habla de los grupos empresariales, hasta de la mafia, ¿no?, de Cartes. Sí. Yo creo que es un tema político. De hecho, Macri, cuando habla, dice, estamos viendo qué pasa en la región. Digo, me parece que no hay que buscarle tanto el pelo al huevo. Después todo lo demás existe, pero me pasa acá es tanto Macri respaldando las marchas anticuarentena, como esto de viajar política, rompiendo la cuarentena, esto es una señal política, diciendo, bueno, es acá política, sí. Sí. Bien. Sí, tal cual, Luca. Además, el tema Vicentín, digamos, la gente de Vicentín, los directivos de Vicentín tienen que llegar al gobierno, tienen que llegar al gobierno de provincia de Santa Fe, tienen que llegar a los juzgados, y por supuesto que tienen su dinero bien guardado afuera. No necesitan de Macri para resolver su situación. Lo que necesitan es un juez que los ampare. Bien, bien. Ahora te voy a preguntar de los debates que han habido ayer en el Frente Nacional. Pero antes, una nota que publicaste ayer, Gaby, en el portal de radiográfica.org.ar, Canicoba al Corral. Canicoba al Corral, las causas y la causa. Recordemos que este juez federal ayer anunció que toma el artículo legal que dice hay que jubilarse a los 75 años. Ayer decíamos como Zaffaroni, pero muy distinto, ¿no? Unos tienen currículum y otros tienen prontuario. Contanos un poco de este artículo. Y bueno, hoy puede verse en La Nación un artículo de Joaquín Morales Solá donde se califica a Canicoba Corral como el peor de todos. Sí. Utilizando el mismo esquema de corrupción K ahora aplicado a la justicia. Lo cual, en principio, bueno, avergüenza.